sueño, soñaba anoche, soñito del alma mía, soñaba que entre mis brazos, mis amores, los tenía. Entra, señora, muy blanca, muy más que la nieve fría. ¿Por dónde has entrado, amor? ¿Por dónde has entrado, vida? Las puertas están cerradas, ventanas y celosías. No soy el amor amante, soy la muerte, Dios me envía. Ay, muerte tan rigurosa, déjame vivir un día. Un día no puede ser, una hora tienes de vida. Muy deprisa se calzaba, más deprisa se vestía. Ya se va el enamorado, a donde su amor vivía. Ábreme la puerta blanca, ábreme la puerta, niña. Esta noche no ha de ser, que la ocasión no es propicia. Mi padre no fue a palacio, mi madre no está dormida. Si no me abres esta noche, ya no me abrirás mi vida. La muerte me anda buscando, junto a ti vida sería. Vente para la ventana, donde la brava y cosía. Te echaré cordón de seda para que subas arriba. Si la seda no alcanzara mis trenzas, añadiría. Se rompió el cordón de seda, la muerte que allí venía. Venga ya el enamorado, que la hora ya es cumplida.